Y bienvenidos a Muerte Duele. Hoy es un programa especial, como todos los programas, porque estoy con Frida. Pero además tenemos a un invitado más especial, que es Hugo, que ya había estado aquí una vez. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo regresando a dar lata con ustedes. Y sí, da un buen de lata, pero bueno. La verdad sí. Acabamos de comernos unos nuggets con helado. Con helado, una buena combinación. Me gustó. Y nuestra teoría es que como todo lo de McDonald's está hecho con la misma masa, por eso sabe también hacer cualquier combinación. La misma masa, que es el mismo plástico, ¿no? El mismo plástico de hace como 252 años, ¿no? Que inventó la NASA, por supuesto. Que inventó la NASA. Plástico 54. Exacto. Exacto. Por eso todo combina perfectamente. Así es. Pero eso solo es un buen augurio de que será un muy buen programa, así que quédense. Sofía nos tiene una canción deliciosa. Muy acorde con los nuggets con helado. Claro, ¿qué claro. ¿Qué nos vas a poner? Denme un segundo. A ver, conte. Ajá. Contexto de qué nos vas a poner. Okay, ¿qué nos quieres? Sí, porque ¿con qué nos ¿qué tiene que ver con los nuggets? Creo que nos acabamos de comer. Miren, yo, aclaro que yo no me comí los nuggets. Por si alguien que me conoce escucha eso. Pero sí fue Frida la que nos incitó a comerlo con helado. Exacto, o sea, Frida nos llevó a McDonald's, pero no se comió los nuggets. Y me dijo, pruébalo, ponle helado. Bueno, porque yo creo que la vida es solo una. Y si tienes una oportunidad, y puede ser como Remy de Ratatouille. De Ratatouille, celo. O sea, si tienes una uva y queso, únelo. Es una gran filosofía de vida, en mi opinión. Sí, me encanta, tienes razón. ¿Cuál es una combinación muy rara, o sea, como la combinación más rara que han comido y que les gusta? Esa es una pregunta difícil. ¿Queso con uva o algo así? Eso no es raro. Eso literal es lo de Remy. ¿De qué hablas? Estaría cierto. Me disocié de. Me disocié de mi cuerpo. Creo que sí. Porque algo raro sería como taco al pastor con. Con chocolate. Helado de fresa o algo así. Tú haces unas combinaciones raras. Todo lo quieren combinar con helado. Con helado, sí. Sí, creo que solo pienso en helado. Y regresamos y me cuentan que... ¿Cuál es tu canción? Mi canción es de Kali Uchis, que es una chica que yo siempre he dicho que... ¡Uf! Como tú siempre dices, has dicho es que... Es una reinota. ¿Sí? Es una reinota. Porque es una chica que de hecho creo que estudió artes visuales. O sea, creo que ya habíamos comentado esto la primera vez que puse Kali Uchis. Audiovisuales. Pero estudió... Estudió estudios audiovisuales. Video. Y al principio ella empezaba a hacer sus videos y todo, entonces siento que tiene onda y creo que es como el ejemplo de que cuando se quiere se puede. Oh. Y así. Su primer disco lo grabó de hecho en cuando estaba homeless en su coche y vivía en su coche y lo grabó todo en el coche. Así como nosotros. Así como en este momento estamos los tres en un coche. Échale ganas. Entonces, esta es de una versión que es en acústico. Vamos con tu canción. Así que se llama Fue Mejor con Kali Uchis. Worldly possessions, I don't need none of them. Tú no me mereces. Someone could come at me if somebody knew me. Tú no me conoces. Take a little sip, take a little pause. Don't wanna think, don't wanna talk. Is it enough? Is it too much? I'm not dead, so I'm Haciendo las cosas que en mi cama te enseñé. Panas y después me llamas, me dices que todo te extrañas. Soy tu favorita, la que necesitas, pero yo no estoy pa' que eso se repita. El precio de tu amor lo pagué. Sé cuando te perdí me encontré. Musical igual rara, pero que les haya gustado. Yo una vez probé en un restaurante cerveza con helado y me gustó, fue una combinación increíble. ¿Cerveza con helado? Cerveza con, o sea, como un flotante, pero la, de cerveza. La, sí. ¿Y de qué era el helado? Era de, creo que de nuez o algo así. Wow. O sea, no suena tan mal. Suena bien. Pero, ajá. Honestamente, sí me gustaría probar. Sí, soy muy de ese tipo de combinaciones, me gusta. Igual le pondría helado a todo. También. Y a mí comida, me gustan no sé, las palomitas con chamoy. Me gustan las quesadillas de queso y crema. Me gusta ponerle crema y lechuga. Le pongo helado al chicharrón. Es que no sé qué combinación rara podría ser. Por ejemplo, las personas que le ponen catsup al huevo, eso sí se me hace como muy raro. Eso es muy clásico. Y pero no es raro, pero es raro. No, eso es no, muy clásico, que no es raro, de la cultura, pero como mexa. Que está feo, ¿no? Está feo. Hay o gente sea que le pone catsup a todo. Sí. O sea, literal, es limón también, ¿no? Sí. Yo soy la de limón, la verdad. Yo también soy la de limón. Yo pero no, o sea, Frida se pasa con el limón. Yo no, yo pensaba que tenía un problema con el limón, pero cuando descubrí que Frida le pone limón a sus molletes y a los tacos de canasta. ¿Y a limón? No, pero es que ¿estás de acuerdo que los tacos de canasta van con limón? No, para nada. Exactamente. Si fuera con limón, el señor taquero tendría los limones. ¡Tiene limones! ¡No tiene limones! ¿Cómo es un señor de tacos de canasta con limón? ¡Dios! No. Y a los molletes también. ¿Por qué van con limón? Eso todo el mundo lo sabe. ¿A los molletes también? Ya, no, a ver. Una cosa es la salsa pico de gallo, ¿no? Que lleva limón. Y lleva bastante limón. Pero que no lleva siempre. Bastante limón. No siempre. Le pones más limón a la salsa pico. No, pero pico. Tiene que estar bien enlimonada. O sea, imagínate la salsa pico de gallo con limón extra. No, pues. Bueno, pero esa no es una combinación rara. Tienes un problema. Sofía con limón. No dijo su combinación rara. Es que creo que no hago combinaciones tan extrañas. La yo sí tengo una. Es lo más raro. Sofía desayuna carne tártara. Bueno, carne, he desayunado carne tártara, pero no es como que... Dime que no es una combinación rara esa. No lo sé. Es que no podría registrarlo en mi cabeza ahorita. O sea, imagínate, o sea, que tú un día te despiertes y digas como, voy a sacar mi desayuno, carne tártara. O sea, ¿estás de acuerdo que es algo normal? A ver, ok. Es como muy común cuando te vas a vivir solo, ¿no? O sea, como de que lo que salga del refrigerador. Es que, a ver, aquí sí, contexto. Lo que te mande tu mamá no está. No, es que sí es de mi mamá, sí, porque mi mamá trabaja en un lugar donde todo le llega en su trabajo. O sea, de que todos los vendedores pasan por ahí. Triste de fondo. No, o sea, está bien, porque así pueden, o sea, están los tacos de hot dogs, de postres, así. Entonces, dentro de ese momento, llegaba un señor los fines de semana y vendía carne tártara, que a mí la verdad me gusta un buen. Pero pues desayuno, se me hizo fácil llevármela un día a mi diplomado, donde Frida me vio, y donde Frida desde ahí me juzgó. O sea, sí es un poco raro si es a las 7 de la mañana a mitad de un diplomado, ¿no? Pero no era como de que con su tostadita, aparte era de que la carne así. O sea, sí era con galletitas saladas. Lo raro es que apestes el salón con todo mi tártara. Bueno, esa fue mi... Bueno, y combinación musical rara, pero que les haya gustado, como resultó. Una combinación rara musical. Y aparte que te guste. Está complicado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la tuya? Lupillo con el alemán. Pues claro. Lupillo con el alemán con el Snoop Dogg, que aquí ya le hemos puesto como 40 veces, pero es una gran combinación. Esa me gusta. También, o sea, como todas estas cosas como de grupos como de Los Ángeles Azul. Ah, la de Los Ángeles Azules con Belinda me gusta. Uy, qué buena canción. Es una gran rola. O sea, sí. Creo que exacto. O sea, creo que fue una buena... Un buen acierto, ¿no? Ajá. Sobre todo porque Los Ángeles Azules ya estaban medio en el olvido y siento que eso fue su refresh así. Pero que, también ¡pum!, han sacado unas bastante malitas. O sea, como de que en versión... ¿De Los Ángeles Azules? Orquesta, en versión como así. Bueno, como sinfónico y así. Más bien, yo creo que es como que lo están súper explotando durísimo, ¿no? Sí, o sea, le están forzando de más. Pues es que fue una fórmula muy buena. Pero tienen sus aciertos, eso sí. Sí, sí, sí. Esa como linda, Belinda 10 está, de 10. Sí. ¿La ponemos? Yo creo que es una buena idea. Vamos a ponerla. Vamos a escuchar ahora Amor a Primera Vista de Belinda con Los Ángeles Azules. Esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas. quedé con el amor. Quizá fue el destino. Te quiero volver a ver. Estás en mi camino. Como aquel atardecer. Suele suceder. El amor es ciego, nunca puede ver. Sin pensar en el pasado ni el presente. No me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy la primera, la última en tu lista. Yo sé bien que es amor a primera vista. De Iztapalapa para el mundo. Los Ángeles. Siempre suena Belinda en este programa, pero está bien. Es que me criticaste la primera vez. Amamos a Belinda, amamos ya, a Belinda. Okay. Pero ¿saben quién no la ama? Yo sé. Dino. Empieza con L. Lo sabe todo con el Pillo. Mundo. Exacto. Lupillo Rivera. No, en realidad la ama todavía. Que de hecho también ya Lupillo es un recurrente de este programa, porque lo pusimos la vez Lupillo pasada. También, exacto. No puedo con la Lupillo. Canción con es que aquí no, tenemos, aquí no tenemos prejuicios. Limites. Prejuicios, limites, ni estamos de un lado ni del otro. Estamos de los dos lados. Sí. Bueno, siempre no. Pero que, a ver, ¿qué opinan de justo esa situación? El drama Lupillo y Belinda. Yo creo que más que él se lo quisiera quitar, lo mandaron a que se lo quitara, ¿no? O sea, sí fue como de... Sí, porque sí, dijo sí. Que era como por respeto a su novia. Ajá. Pero a ver, aquí tenemos a dos artistas. Entonces, ¿qué opinan de la forma en la que se tapó ese tatuaje? Porque eso es algo muy particular. O sea, neta decidió hacer un blackout. Pero justo vi un TikTok. Bienvenidos a su sección, lo vi en TikTok. Vi un TikTok que decía de un tatuador que decía como que no es una forma chida de taparse un tatuaje porque chance con el tiempo puede como, o sea, verse ahí, ¿no? Cáncer. ¿Qué tan cierto es o es un mito? Yo creo que estuvo pésimo, la verdad. Porque, o sea, siento que sí se nota ahí que neta es como de ardido, ¿saben? O sea, de que literal fue como rayonearlo. Y de que negro así totalmente, o sea, es como la manera más obvia de decir como de, mira Belinda, me lo borré con negro. O sea, siento que hubiera sido súper fácil, literal, solo ir a que te lo quiten con láser y ya va, ¿no? Y como que aquí nada pasó, ok, punto. Claro. Y aparte con su dinero yo creo que, exacto. Se lo quitan mucho más rápido que cualquier otro ser humano. Se claro. Lo quita y no queda nada ahí. Pero, o sea, al contrario, la mancha, como que todavía, o sea, tú ves la mancha y es como, ¿qué tenías ahí? Evidente. Ajá, lo hace más evidente y es como de, ah, pues el tatuaje de Belinda. Chance lo hizo por anécdota, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con él, ¿no? O sea, una persona que, pues, tiene un poquito de mal gusto. Por un poquito de misoginia. Manera. Pues un poco de todos. Ambos. Pero... ¿Qué hubieran, o sea, cuál hubiera sido si ustedes hubieran sido su tatuador de Lupillo? ¿Qué le hubieran puesto encima? Yo creo que lo mandaba a que se hiciera... No, pero así de que yo soy Lupillo. Ah, tú eres Lupillo, ok. Así, dame una propuesta. O sea, creo que eso también le dijeron, que le ponían como una Catrina o algo así encima. Ajá. O sea, o algo como tipo... Lo vi en TikTok. Sí, también esta sección es lo vi en TikTok. Y creo que ponerle... Lo vimos en TikTok. Y creo que era eso, o sea, como ponerle algo a la cara de Belinda que fuera como una Catrina o algo pero así. Pero está más horrible eso. Más que una mancha negra gigante yo en tu brazo. Yo creo que hubiera quedado bien si lo hubieran hecho cholita payaso, como se le dice. A ese ¿como tatuaje de Marimar? ¿Como de Talía? No, o sea, como esos tatuajes de cholo que son así, mujeres así. Ah, sí. Como sí, chicanas. Se le hubieran tatuado la cara a Belinda. De que la lagrimita y el... La crucecita sí, en la los cara. Los ojos de payaso, así como así, tanta. Literal. O sea, no sé, cualquier cosa no, hubiera estado mejor que su fin. La verdad, o sea, ya, mejor que hubiera ido al láser y luego se hace otro tatuaje de una se chola, pero que ya no sea Belinda. Y ya. Pues... amputación de brazos. A ver, pero en primer lugar, ¿por qué se tatúa a Belinda? O sea, nunca anduvieron, ¿no? Según yo. Ah, obviamente sí, pero ella no lo pero reconoció. A ella le da pena. A ella le da pena durísimo. Ajá. Sí. No. Sí. Sí. A ver... ya que estamos hablando de Belinda. ¿A ti te daría orgullo decir Lupillo es mi novia? Es que mira, si genuinamente te gusta Lupillo. Si genuinamente pues va, es X, pero obviamente no le gustaba genuinamente. Si te gusta el frijol, pues vas. Pero no le gustaba genuinamente. Le gusta genuinamente el dinero. No, no, no, a ver, ese comentario no me está gustando. Sí, sí, sí. No, no, no te gusta, pero es. Bueno, pero... ¿qué? Tú dices que a Belinda, o sea, no manches, acaba de decir que Belinda estaba con Lupillo por el dinero. Por conveniencia. Sí. Belinda tiene mucho más varo que Lupillo. Claro que no. Claro que... A ver, ¿de dónde...? A ver, pues busquemos. Digo, ver, no, no, no, no, es como... A ver, ¿cuál es el net worth el punto de Belinda? Que... versus... O sea, neta, Belinda estuvo en un episodio con Chris Angel. Porque también con su hermano es del verde. También quería su dinero. A ver, regresemos aquí. Ajá. Nos estamos yendo muy lejos. La verdad es que era un... O sea, el tatuaje de Belinda no era algo que también fuera algo muy consistente estéticamente. Estoy la de verdad acuerdo. Es que, o sea, también la forma en que lo tapó no es la adecuada. Simplemente, o sea, fue una mal decisión desde el principio, desde tatuárselo. Y ya, ¿no? Sí, exacto. Una serie de malas decisiones. Y que, la verdad, demuestra mucho el tipo de persona que es. Yo creo que es todo, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que Cristian Nodal se debería de tatuar ahora a Belinda? Ya la tiene tatuada. ¿Qué? Los ojos, ¿tiene ¿no? ¿Creen que los sea ojos? Como un culto y que le sí, pida sí, como totalmente. A sus sí, parejas, sí. Te tienes yo, que tatuar? Yo ¿hay creo otro que, sí. que está tatuado? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Cristian Nodal no sé. Está tatuado en ¿tiene serio. Tiene los ojos sí. de Belinda en el pecho. Sí. Así, enormes. ¿Qué? Aparte, ni siquiera le quedaron bien al tipo que se los tatuó. No, sí, sí le amigo bien. Tatuador, si escuchas esto, te quedaron horribles los ojos de no, Belinda. No, no le quedaron tan mal. La canción de Botella tras Botella, ¿escucharon? ¿Ya puse esa? No. ¿Podemos ponerla? Claro. Es tu programa. Es tu programa. ¿Cómo es en la sección de canciones horrorosas, por favor. ¿Programa? Porque es su programa. Vamos a escuchar. Bueno, si no les gusta, pues pueden ir al baño mientras suena esta canción, ¿sabes? Sí, sí, pero no le corten. ¿Pero cuál es? Botella tras Botella. Okay. De Cristian Nodal. Ok, vamos a escucharla. Con Lupillo Rivera. No, con... Uy, me encantaría escuchar esa versión. Esa sería... Pero de hecho la podemos hacer nosotros. Sí. Para el próximo programa, amigos, vamos a tener esa un crossover. No se lo pierdan, por me favor. Me gusta. Ok, vamos ¿qué a ibas escucharla. A decir? ¿No? Ok, vamos con esta canción. Podemos escucharla. Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella. Olvidarme de ella. De ella, no más hablo en todas mis pedas. En todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. A ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte. Yo te miro por todas partes. Pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto. Aunque nunca va a pasar eso. Que nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto. Porque sé que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer. Fui mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depresión seguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella. De ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz. Esa canción también es muy TikTok, ¿no? Sí, súper de TikTok. No, no, no, a ver, sí, es que ya siento que ustedes ya en chavorrucos ya todo se le hace tanto. O sea, wow. No. Es que no, es que es que ver, es en serio. Habló la centenia. Ah, ok. Sí soy, ok, sí soy centenia. No me jodas. Dios, no, a ver. Chavorruco, Lupillo Rivera. No, chavorruco es una actitud, o sea, es una forma de vida. Oigan, ¿sí supieron que Lupillo va a estar en el disco tributo de Metallica? ¿Qué? No, no es cierto. Estoy inventando. Pero Cristian Nodal sí va a estar. Pero sí, no, claro. No, no, no, sí, va a ser Cristian y Lupillo con Metallica. Y Belinda. Sí, Belinda. Ay, Belinda. Uy, me encanta esa canción. No, pero a ver, vamos a hablar de esto porque esto sí es un tema. Es un temazo, honestamente. A ver. Ajá, pero ni siquiera sabemos quiénes son. A ver, es que yo me enteré que van a lanzar un álbum de covers de Metallica, ¿no? Sí, como para conmemorar su carrera, ¿no? Uh-huh. Y va a haber como colaboraciones con artistas de todo el mundo. ¿Como quién? Pues, artistas de diferentes latitudes, digamos. Lo que a mí se me hizo muy loco es que de México va a haber una canción con Hash. O sea, ¿se imaginan eso? Hash con Metallica. O sea, no, pero no es Hash con Metallica. Sí. Más bien es Hash cobereando Metallica, ¿no? Bueno, Hash. Porque Hash con Metallica sí ya estaría de que... No lo sé. También va a participar nuestra hija adoptada, Mon Laferte. También José Madero. Él no me parece malo. Como José Madero. También escuché eso de José Madero y justo. Pero nadie lo quiere. Es buen músico. Nadie lo quiere. Es buen músico, solo sí, mala persona. Mala persona, sí. Ni okay. Tanto. Yo creo que más bien es como la fama que se le ha hecho. ¿Estás de acuerdo? No lo sabemos, no sé. Sí, no se sabe. No me se da sabe. Me da mala vibra, pero bueno. O sea, no es mi amigo, no puedo defenderlo, pero... Pero qué buena combinación, ¿no? También Elton John. ¿Elton John? Sí, o sea, es que neta eso está muy cañón, de que está Hash con Elton John. O sea, ¿cuándo imaginaste ese? No, pero ¿es de México? José Madero. José Madero. Hash, Gloria Trevi y Dana Paola. Solo falta que Dana Paola haga eso. Pero bueno. Por favor, o sea, yo solamente quiero hablar de la censura aquí. A ver. No sé si alguien que haya escuchado este programa más de una vez recuerda, pero yo una vez quería poner Dana Paola y se me censuró fuertemente. No recordamos esa etapa, pero pero aquí se ve que no hay censura porque acabamos de escuchar a Cristian Nodal. Hemos escuchado a Belinda. Con Lupillo. A Belinda. Y ¿pero qué nada? ¿Te parece que ahora Hugo nos deleite con una rola? Sí, que Hugo ponga una. Una mermelada. Porque... ¿Una mermelada? Una mermelada. Échate una mermelada. Una mermelada. Bueno, pues, hablando de ellos, ¿por qué no ponemos una canción de Panda? ¡Wow! Estamos aquí. ¿Qué tal porque esta canción? Ya ven cómo aquí no hay censura. creo que no me van a censurar, pero está bien. Los malaventurados no lloran. Ok, vámonos. A la secundaria. Bueno, Frida a la primaria, ¿no? Yo estaba en su posgrado. Frida en la primaria, Hugo ya en su primer trabajo y yo creo que en la secundaria. Vámonos. Mi canción emo, nada emo. Me encanta. Muy bien, muy bien. Pues sí, ¿no? Fue como esa evolución de del metal, ¿no? Y el punk, una mezcla rara que evolucionó al happy punk. ¿Sí les tocó? ¿Lo vivieron? Uh-huh. Era parte de su juventud, adolescencia. Es parte que... de mi niñez, pero... Es como un poco... ¿No les parece como un poco extraño? Que como cuando pasó esto de que emos versus punks era y de que literal skates. Se reunían, no eran los punks con los emos y uh-huh. de que se reunieron en Insurgentes para acribillar emos. Esa cápsula está impresionante. Pero no era está en YouTube, de hecho. Contra los skates. No, literal, ¿no? No, era contra sí era contra los punks. O sea, no me acuerdo contra quién. O sea, quién. Los punks eran contra los hasta emos. Hasta hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? De hecho, sí. Y que literal madrearon a una morra que pensaron que era un güey. ¿En La Rosa de Guadalupe o en la vida no, real? No, en la vida real. Ah, ok. Pero ¿por qué en la glorieta no existen esos grupos? Estaba fabuloso. Ahora sí, que son de que chacas TikTokers. Y... Mi teoría es que los emos evolucionaron a los TikTokers. No, pero no, no, no. Es una subcultura, no, o sea. O a los godines. Ahora es como. Literal, suena a la película de Mis Reyes versus Godines, pero. No, pero es. Siento que es más como. No sé si han visto esta cápsula de los combos reggaetoneros. ¿Combos reggaetoneros? No. Justo habla como de grupos que se pelean, como de que yo soy tal combo. Y, o sea, un combo es un grupo de personas, tal como, cual. Como de sonidero, ¿no? Ajá, pero se pelean entre sí, o sea, ya. Que este es mi serio? Territorio. O sea, como pandillas de reggaetón. Sí, sí. Pero tú, ¿su territorio para perrear? Tienen de... territorio... o territorio. Tienen sus banderas y sus... tienen sus banderas y sus signos como los... ¿Dónde pueden perrear y dónde no? Ajá, o sea, ¿dónde es, pueden barrer el suelo con el... ¿Perreo? Okay. No, la neta no sé qué pelean. Vaya, me siento tan viejo. Pero el punto es, o sea, ¿creen que eso sí sería como el equivalente a esos grupos? Sí, okay. Sí. Porque un tiempo siento que sí había mucho, de que estaban los góticos, estaban así como cuando Malcolm, no sé si recuerdan un episodio de Malcolm, que en el que justo los Krill Boys. ¿Sí se acuerdan de Malcolm? Sí, por supuesto. Estoy hablando sola. No, ajá, en el que los Creed Creams se desintegran y entonces como que pierden su identidad. Sí, claro. Y justo uno se va con los góticos. Me encanta, me así. Encanta. Sí, me encanta ese episodio. Y siento que así era, de que estaban los góticos, los punks, los emos. Los skates. Sí, exacto. Pero como que los skates pueden ser... Que no los escuchaban ska. Y rap, de hecho casualmente, ¿no? Siento sí. que eso, o los que patinaban, ¿no? También. Pero ¿qué eran los...? Ah, los no. Rudy Boys también. ¿Qué es eso? Eso sí suena muy vintage para mí. Ajá, para mí también. Explícalo. Era como gente que estaba muy clavada en escuchar ska, pero así clásico, así como de Jamaica, de Inglaterra. ¿Cómo se llaman? Rudy Boys. Wow. No, no, no. Y cuando yo era muy chiquita, siempre decía como, cuando sea grande quiero ser así, de que escuchar, así como, no sé, y tener rastas y así, y nunca sucedió. ¿Pero qué querías escuchar? Pues reggae, así, de que reggae y todo eso, y nunca te gustó, la neta, solamente, o sea como que solo era el Luke Hauser. Era todo el combo así, de ajá, escuchar de que reggae, el... fumar marihuana. Sí, obviamente, obviamente, dije, ese es mi futuro, lo veo. Surfe. Siento que sí, pero ya no es como sin posible las en este tiempo, ajá. ¿Qué? No, sí es posible, exacto, como reggae. Que no estuvo en la línea del tiempo, ajá. ¿Sabes? Como de que si me hubiera tocado en ese momento la adolescencia... Sí hubiera sido esa persona. Exacto, sí. Y de que así de que haría trencitas en la playa o algo así, me imagino. O obtendrías un carrito de cóctel de frutas en la playa. No, ese sí es mi sueño, eso sí, o sea, ese sigue eso siendo sí. mi sueño. Licuados, jugos ¿Qué canción crees que es adecuada así como para... Para vender jugos en la playa. Sí. A ver, Juan. Vamos a escuchar High de Rawayana con alguien. Apache. Para Apache. Sentirnos en la playa. Sí, vamos. Para sentirnos justo en ese mood. Mood de que ya no eres emo y ya... Mood de que tienes tus rastas. Evolucionaste. Y quieres vivir la vida. Vamos. Oh, yes. Cuando este flow hace que muevas el esqueleto, mosca no te me distraigas, que hasta tu jevita baila, más perro que un rottweiler, así me pongo yo, cuando entro en calor, cierra tu zona and make a wish, si no anda enciéndete un spliff, y pégate en el trip, como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Huevo no está mal y te lo decía así. Hey yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo mal y escucha que es so high. Sube el volumen y olvida lo flies up high. Sin prejuicios, con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste solta una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Y pégate en el triple. Prejuicios aquí, no. Oye la wey, ponle más ganas y vacila los panas, que esto es Guayana en las minas front. Busca mamá Juana y prepara la tisana, que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas, que esto es Guayana y las minas front. Busca mamá Juana y prepara la tisana, que este fin de semana pa' la playa es que van. Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high, ha, ha, ha. A mí no me encantó, la verdad. Nada, ¿no? Es broma, es buena canción. Se me puso en modo estar en la playa, surfeando olas, comiendo un vaso de fruta, por supuesto. Que también es necesario estar en la playa con esas canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es o sea, necesario. No a fuerza. Sí, no, a ver, sí es como, necesario. ¿Vieron que Niurka es DJ en la playa? ¿Vieron que Niurka flasheó en televisión nacional? No. No, pero esto ¿no? Sí. ¿No? Que neta estaban como, le estaban haciendo una entrevista y fue como, ella es una genio, sabe cómo hacer que los demás hablen de ti. Un día estaba, bueno, una noche estaba viendo Twitter y era trending topic Niurka. Y yo como, ok. Y era porque estaba en una entrevista en la que la enlazaron vía Zoom. Y ya fue como de, ah, muchas gracias, Niurka, y en eso, pam, flasheó así de que en tele nacional, y todos como, wow, y ya, fin de la historia, no hay más, el anécdota. Es algo que no me sorprende, la verdad, de Niurka, y ya, o sea, como que siento que... Gracias por tu comentario. Gracias por tu participación en este debate. Tú eres Emanuel García. No sé quién dijo como de, oye, ¿cuál es tu tu discurso acerca del medio ambiente. Y ella fue como, bueno, yo voy a ayudar al medio ambiente porque el medio ambiente lo necesita. No, Brasil decía como, ¿cuáles van a ser tus políticas para favorecer al medio ambiente? Y entonces dijo como, bueno, pues vamos a hacer una serie de políticas para que el medio ambiente se vea favorecido. Sí. Bien jugado, amiga. Oh, wow. Le supo dar la vuelta a la pregunta. Tenemos que reconocerlo. Sí. A lo que voy es que siento que cuando estás en la playa, estás en un mood como donde cualquier canción te suena chida, ¿sabes? Okay. Un poquito, ¿no? No, puedes estar ahogándote de calor como estaba Hugo hace unos días. Y siento que ahí no está tan chido. O sea, depende. Pero no estaba en la playa. No, por eso pero estaba en triste. Sonora sí hay playa. ¿Qué puedes decirnos al respecto? No hay playa, pero hay desierto. Sí hay. Pero sí hay. No sé, a ver, esto no es un programa de geografía. Estaban Hermosillo. Claramente. Estaban Hermosillo y la temperatura diario es de 38 grados. Así. Tranqui, algo tranqui. Sí, o sea, nada más como... ¿Y cuando tienen mucho calor? ¿Qué? ¿En qué temperatura están? Cuando ellos tienen calor. No, pues yo creo que sí tienen 45, calor, ¿no? O sea, 38 para ellos es normal. Ajá. No. O sea, ni sudan, te lo juro. No me vengas. Están de no, que con mezclilla y... ¿Y tú estabas de que neta sí sudando dicen, yo me podría poner un pantalón así de mezclilla ahorita. Calcetines no gruesos y... O sea, ni siquiera sudas cerdo porque literal te estás evaporando todo el tiempo. Tomas pero no te estabas sofocando. Litros de agua, así, en todo el día. Y ni siquiera con es eso suficiente. Es suficiente. Yo creo que ahí sí una canción de sentirme en la playa hubiera ayudado bastante. No había. Pero la temperatura ya cuando están calurosos es de 40 y... Para ellos yo creo que 45 ya se sienten así como de hace calor. No, bye. Sí, es demasiado. ¿Creen que el calor sea algo por lo que los norteños son bien como... ¿Qué? Como, sí, como hecho, broncudos, como... ¿Por el calor? Es una buena hipótesis. De hecho, ellos se la pasaban haciendo esa broma constante de, es el calor. Para todos, sí, le echaban la culpa al calor. Estás de mala, estás gritando, es el calor. Pero sí, hay mucho chupe, porque justo, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando hicieron el... ¿Cómo se llama esto de que prohíben el alcohol? Ley seca. Uh-huh. Cuando hicieron la ley seca, se acabó el alcohol. O sea, que en Monterrey no había cerveza. Uh-huh. ¿Pero de dónde estamos hablando? O sea, ¿de los de Sonora? Pues, yo hablo de Monterrey. O en el norte en general. El norte es como otro universo. Es que no, sí son muy diferentes. O sea, yo pensaba que sí, Monterrey era muy similar así todos, ¿no? A, más bien los demás estados del norte a Monterrey. Pero no, la verdad es que sí cambia mucho la gente. De hecho, Sonora no, no se me hizo como que la gente fuera así tan de estar bebiendo todo el día. O sea, inclusive creo que yo bebía más que ellos. Uh-huh. Esto sí. Lo pueden quitar del programa, si se puede. No. No. Así que si la mamá de Hugo está escuchando esto... Mamá, esto es mentira. Mamá, me gusta tomar. Mamacito me das, pero... Es capítulo de la Rosa de Guadalupe. Y la verdad, la gente de Monterrey es más payasa que la de Sonora. Es lo que tengo que decir. La gente de Monterrey... Pues miren, yo no he ido ni a Monterrey ni a Sonora, así que solo les podría hablar de Tijuana. O de la gente de Satélite, ¿qué te parece? ¿Café Tacuba? Sí, yo no he ido ni a Monterrey, ni a Tijuana, ni a Sonora, pero les puedo hablar de... Coyoacán, ¿qué opinas? Está muy bonito. Oiga, está muy bonito. Vamos. Wow. Gracias okay, por vamos. Tu comentario. Tu gracias por tu segundo comentario bueno del día. Bueno, como lo mío no es decir comentarios y es poner canciones, aceptados. Les voy a poner esta de nos Susi 4. Nos va a hacer sentir en ambiente norteño. Norteño. Susi 4, Meteoro y Manuel Coe, se llama Nocturno y es un remix de Meteoro. Okay. Dale. una vez más en A Muerte Duele. Y esa canción fue, de hecho, con el vocalista de Camilo VII. Wow. ¿Cómo se llama? Manuel Coe, en colaboración con Susy 4. Okay. Nice. Sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó. ¡Qué buena! Sí, está buena. Está fresona, ¿no? Pero... Y hablando de fresones... Hugo nos va a poner algo. Exacto. ¿Qué nos tienes, Hugo, el día de hoy? Ok, pues yo creo que sería un buen cierre ya con todo lo que estuvimos platicando sobre esos saltos cuánticos, ¿no? De la humanidad. La música, las conexiones musicales y un poco como ese sentimiento que se siente, ¿no? Ese magnetismo. Que se transmite de generación en generación, ¿no? Y que no va cambiando. Y yo creo que una de esas bandas que tienen como justamente esa esencia que permea a través del tiempo es Green Day. No sé si a ustedes les parezca. ¡Me encanta! Era como sí. Mi amor platónico de la... De todo el mundo, o sea, sí. Neta siento que todos los hombres que se cuestionaban su heterosexualidad, ¿no? ¿Te cuestionabas tu heterosexualidad? No, la verdad no. Bueno, que no todos. Los pero... conocí también cuando era muy chavito y ellos también estaban súper jóvenes. Y me parecían una muy buena banda. Sí. Bueno, me siguen pareciendo una muy buena banda. Y pues, ¿qué les parece si cerramos? Nos despedimos este programa hoy con una canción de ellos. Va. Me gusta. Y pues lo que siempre les decimos, que pueden escuchar los programas de esta estación aquí en la página. Nosotras, los anteriores incluso. Sí, y... Los programas donde participo yo. Que este es el segundo, por cierto. Este es el segundo de Hugo. Y el último, creo. Y estará todo el siguiente mes y medio. No quiero decir la palabra sustituyéndome. Cubriendo, ¿por qué cubriendo? No, pero acompañando a Sofía. Cubriendo el evento. Sí. Levantando el evento. Levantando el evento. Y pues nada, saludos a los que nos escuchan. Saludos a la mamá de Hugo, que no sabe que está aquí. Y que no sabía que tomó se la pasó tomando en Sonora. Eso es solo un mito. Realmente no sucedió. Y esperemos tengan un buen viernes y buen fin de semana. Pueden escuchar también la repetición de este programa mañana a las 10 a.m. y se quedarán con el solo en viernes. Sí, así que ¿con cuál nos vamos a ir? Esta es parte de... Este es tu programa y haces lo que quieras. ¿Cuál es la última canción? Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Perfecto. Bye. Hasta la vista. Chayín. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me. I want